América. Igual que podríamos decir hoy que el fútbol soccer es compartido por todos los países europeos, podemos decir que el juego de pelota en la antigua Mesoamérica era una de las cosas en común. Pero sabemos también por las mismas estructuras que construyeron y algunas representaciones también del juego, que en verdad variaba la manera de jugarlo con el tiempo y entre una región y otra. Las canchas, por ejemplo, en Oaxaca, en Monte Albán, tienen una forma distinta a las canchas que encuentras en Chichén Itzá, que es considerablemente más posterior. Uh-huh. Entonces, el mismo juego experimenta cierta evolución y desde luego, desde el principio, se sabe que es como una especie de drama, un drama donde dos fuerzas luchan y en este caso, las dos fuerzas que luchan son derivados o señalados en la mitología más antigua que se conoce de Mesoamérica. Y por eso, las canchas de pelota son una de las primeras cosas que aparece en las estructuras, en los centros. El otro aspecto es importante del juego de pelota es que incluyó un elemento muy presente de violencia, incluyendo el sacrificio humano como punto culminante, se puede decir. Este tipo de violencia ha hecho muchas personas pensar que tenían que ver con los guerreros y el entrenamiento de los guerreros. Sabemos que la guerra florida de los mayas y los aztecas también estaba dictado por cuestiones religiosas. Claro. Y en ese sentido, el deporte es una extensión de la política de los estados mayas, a tal grado que yo a veces había pensado que lo que anotan ahí en los escritos alrededor de los monumentos es Chincultic 2, Choapa 1, o sea, algo por el estilo. Mencionas que obviamente aspectos religiosos, y bueno, en ambas culturas estamos hablando de un tiempo donde la religión permeaba mucho más la estructura social que probablemente la entendemos hoy. Si hoy hablamos de una secularización, pues en aquel tiempo se hablaba de que probablemente la religión y la política estaban mucho más, más difusas las líneas que las dividían. Sí. Y definitivamente pareciera que obviamente es un fenómeno que más allá del deporte, de la competencia, está implícito el hecho de que, bueno, al practicarlo había algún tipo de mérito, bueno, en algunos casos se sacrificaba al equipo que ganaba, ¿no? Se supone, bueno, este es hasta debatido y puede ser que variaba en diferentes momentos y épocas. Claro. Pero es cierto, en algunas de las crónicas se identifica que eran los que ganaron, los que se sacrificaron, por considerarlo el mayor honor posible, como morir por tu patria o algo por el estilo. Ah, bueno, no sé si este joven quiere morir por su patria, pero si lo haces, te van a dar una medalla. Que se puede hacer por lo menos. No solamente era como una manera de divertirse, sino también así como que determinado estatus social lo que te daba el hecho por el deporte. Definitivamente. Los jugadores no eran fulanos cualquier. Eran personajes de la élite, se puede decir, un élite entrenado, que entendía y apreciaba la dimensión cósmica del partido, ¿verdad? Bueno, también tengo entendido que los que se llegaban a sacrificar eran, ellos lo consideraban como un honor, porque era el hecho de ganar y era sacrificarse por sus dioses. La sangre que tú das alimenta al dios, según la creencia mesoamericana. Tu sangre alimenta a Dios. Ahora, acuérdense que no estamos tan enajenados del modelo. Después de todo, hablamos de la sangre de Cristo también. Y lo toman en la misa igual. Entonces, no estoy diciendo que el cristianismo practica sacrificio humano, obviamente. Pero el concepto de religiosidad, de sacrificio, es una de las cosas que sí comparten. Y el sacrificio, obviamente, bueno, eran dos, en batalla, en la cancha, o en el parto, en caso de la mujer. La mujer que muere en parto va directo al cielo más alto, como una adjunta a la diosa de la fertilidad o algo por el estilo. Entonces, son conceptos un poco diferentes de lo que tenemos hoy en día. No, hay que tomar en cuenta que en ese tiempo, uh-huh, el llevar a cabo construcciones tan grandes como los templos, por ejemplo, para que se llevasen a cabo, bueno, a veces había que forzar a la gente, pero también muchas veces la gente lo hacía de una manera que ganaba mérito al hacerlo. Entonces, se puede asemejar que practicar este deporte a como hacer los templos, pues también, o sea, conllevaba un mérito distinto, pero también que al final acababa cumpliendo una función dentro de la sociedad. Definitivamente. El problema que surge es que en algunos sitios las canchas son tantos que no podemos concebir cómo es posible que hayan sacrificado o jugado tanto. Tajín tiene más de una veintena de canchas de pelota. Pues no es una cantidad normal. En cambio, en Monte Albán, que yo sepa, es una sola. Claro. Entonces, obviamente había diferencias en el concepto o la importancia del juego de pelota en las diferentes épocas y en diferentes regímenes. Pero en todos casos es relacionado al rituales divinos que reproducen el escenario de la creación, en efecto, como lo describen en el Popol Vuh, la lucha de los hermanos gemelos, y al mismo tiempo eran algo patrocinado por la élite gobernante, y donde la élite gobernante era los, vaya, sacrificados. Y hablando también que esta élite gobernante era lo más cercano a lo divino, ¿no? En muchos sentidos. Sí, muy, muy definitivamente. La divinidad de los, sobre todo en el caso de los mayas, la divinidad es ahora casi establecido de los reyes, entre comillas, mayas. Sí se suponían que tenían poderes especiales y conexiones especiales con los dioses. ¿Este tipo de juegos dónde se realizaban? ¿Cuál? Los juegos de pelota. Se realizaban en una cancha especial. ¿Pero dentro de templos o dentro...? No, es una estructura específica que es diseñado dependiendo del lugar, o como una especie de I, así, con esquinas, con ídolos o algún otro tipo de objeto religioso. O en el caso de Tajín y Chichen Itza, son rectangulares. Entonces, estas son las dos formas. Y desde luego, aunque no sobrevive en la misma forma hoy en día, el juego de pelota todavía se juega en México. Hay por lo menos una liga del juego de pelota en Sinaloa. Sobrevive la costumbre. ¿Jugándolo de la misma manera? De eso no lo podemos afirmar, pero jugándolo al algo parecido a la misma manera, pues sí, yo creo que sí. Después de todo, la pelota y los elementos del cuerpo que se usan en el juego son los mismos. Bueno, pues también sería bueno dirigirnos un poquito a otro tiempo y a otro lugar en la geografía del mundo también. Pero primero sería bueno un corte también para escuchar un poquito de música. Oh. cerré los ojos y lloré las horas que no estuve contigo. Mis abrazos muertos de lo que vendría siendo el deporte en Grecia en las épocas pasadas. Bueno, en Grecia estamos hablando del periodo clásico, cuando más empieza a desarrollar ideas de democracia, de igualdad, de egalitarismo. Y también porque se dio esto, una sociedad donde había habido avances materiales también, pero también se hacía la guerra. Entonces no es casualidad que de hecho el maratón, uno de los eventos principales hoy en día de las Olimpiadas modernas, pues es el lugar donde se peleó una batalla contra los persas, ¿no?, en aquel periodo clásico. Pero bueno, las Olimpiadas, como las entendemos ahora, de hecho acaban de cumplir de 1896 a 996, son 100 años, van para 110, 112 años, que se juegan en un sentido moderno, contemporáneo. Pero las Olimpiadas, de hecho, empiezan en Grecia, y específicamente en Olimpia, en la ciudad, ¿sí?, donde se jugaban únicamente. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este tiempo? Estamos hablando de que también allá, bueno, no se conocía Grecia, como lo entendemos ahora. Eran diferentes, eran gente que compartía cosas similares, estaban en una misma región, pero eran más que nada ciudades. No estaba unificado como país. No era un país, nación, como lo entiendes ahora, ¿sí? No competían las naciones. Competían las ciudades-estado, por ejemplo. Entonces, ¿pero por qué competían en aquel momento? Bueno, había en un sentido también un avance material que les permitía organizar también este tipo de juegos, ¿sí? Y obviamente también buscaban, bueno, lo de maratón fue después de esta, de este conflicto que duró con los persas. ¿Y qué se quería? Pues si tenemos una herencia similar, en común, helénica, a los pueblos se le llamaban helénicos de esa región, pues se buscaba hacer una manera competitiva, ¿sí? Para poder estar al nivel y mandar cada quien desde su centro de poder o su estructura de poder, atletas, que como vamos a ver no eran esclavos, eso vamos a ver después con Roma, que competían individualmente para mostrar cualidades estéticas, deportivas, que eran bien vistas en aquel tiempo en la historia del mundo. Entonces, bueno, ¿qué se buscaba? Poder competir, ¿ok? Y obviamente al final de esta competencia sí había un ganador. Entonces aquí es donde viene la paradoja, como ahorita lo estamos viendo, que, ok, esta sociedad había desarrollado las ideas de democracia donde, bueno, no todo el mundo era libre, los esclavos, por ejemplo, no eran libres. La gente generalmente era libre en el espacio público porque en su domicilio tenía a alguien trabajándole y que le permitía a esa persona poder estar en el espacio público debatiendo o argumentando, ¿sí? O posiblemente siendo candidato a una elección por sorteo para un puesto político público. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en un lugar donde se habla de democracia y de que todos somos iguales y donde todo mundo tiene oportunidad. ¿Pero qué se veía? Terminaban ganando. Que terminaban ganando en las Olimpiadas, obviamente, el mejor o el mejor preparado, ¿sí? Y obviamente, para empezar, el que ya llegaba a una competencia tenía cierta preparación. Como hace rato decía el doctor, bueno, era gente similar en el caso de Mesoamérica, que tenía cierta preparación y que tenía ciertas cualidades estéticas, físicas, deportivas, que lo iban a llevar a la excelencia. Entonces, también, ¿qué se decía? Es un lugar donde, bueno, una persona de abajo, de la plebe, pues si se llegase a preparar, podía competir con esta nobleza. ¿Pero qué quiere decir? La gran paradoja era que donde se inventó la democracia, pues en verdad ganaba el que tenía características de ser mejor o ser más noble en el sentido aristocrático, que eran las cualidades que tenía un aristócrata. En aquel momento el aristócrata no era la aristocracia del tiempo de los reyes, que hablamos de riqueza. Sí, además de que ellos tenían vestir. La oportunidad de prepararse de mejor manera. El aristócrata era simplemente alguien que, por sentido común en aquel momento, tenía cualidades que no riqueza, sino que era mejor que los demás. Sobresalientes. Sobresalientes. Entonces, que después se llevó a la oligarquía, que ya fue el dinero, pero ese es otro boleto. Entonces, aquí está la gran paradoja de los juegos, y se lo pongo sobre la mesa, que como un juego en una sociedad que supuestamente quería ser democrática o propiciaba estos valores, ¿sí?, le daba y reforzaba al final, pues porque la verdad le daba premios a las personas, ¿sí? Y al final pues no todo el mundo podía ser tan bueno como la persona que estaba ganando. Entonces acababas recompensando al mejor. Entonces lo pongo sobre la mesa porque es un momento importante, porque okay, hay un avance, hay un interés por dejar de hacer guerra, por dedicarse a otras cosas y hacer una competencia, ¿sí? Y sí es un gran avance, ¿no? Obviamente, en aquel lado del mundo. Y bueno, digo, la excelencia y la igualdad y la justicia, pues aquí sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. No sé cómo lo vean por aquí. Bueno, una de las cosas que vemos es que las Olimpiadas desarrollan muchos diferentes deportes. Heredamos un elenco de cuántos deportes serían de la Olimpiada moderna que tienen su origen en la Olimpiada antigua. Bueno, empezando por el pentatlón, ¿no? El pentatlón, algunos que tienen, usan armas, no entran, obviamente, pero tendríamos el salto. El lanzamiento de bala también. El lanzamiento de bala, el box. ¿El disco? El disco. Jabalina. No heredamos un deporte, sino se hereda a las generaciones subsecuentes todo un elenco de deportes. Ah. Y eso, para mi gusto, es el genio de las Olimpiadas, que destacan destacan más de una docena de diferentes ejercicios deportivos, cada uno, y aquí es donde yo diría que existe la igualdad, cada uno con diferentes demandas físicas. Porque el que gana la carrera no va a ganar el box. El que gana el salto largo no va a tirar la javelina el más lejos. Cada uno desarrolla una habilidad específica más allá de lo normal. Claro. Esto es el chiste para mí de las Olimpiadas. Y en ese sentido, pues sí, sobresalen. Y como sería bueno ahorita de notar, hubo una peculiaridad, hubo algo del por qué se retomó este tipo de competencia, este espíritu, en un sentido moderno, por las ideas del varón Pierre de Coubertin, que busca, como ahorita vamos a decir, pero antes de que pasemos a los países y a las naciones, sería bueno analizar un poquito también el contexto romano, dado que aquí también, y como se ha puesto mucho de moda ahora en las series de Roma y una que otra película de la historia, bueno, la verdad es de que Roma, pues está ahí, viene a cada vez más darnos información de cómo entender, por ejemplo, las guerras contemporáneas o los imperios contemporáneos. Y bueno, doctor, aquí, compañeros, no puede quedar fuera del Coliseo y las peleas de gladiadores donde, bueno, por un momento, hoy se habla de pan y circo, ¿no? Donde hablamos de que, bueno, aparte de tener a la población alimentada con una buena economía, pues hay que mantenerla entretenida, pues para poderlos mantener fuera muchas veces de los asuntos públicos, ¿no? Vemos que aplica hoy muy ad hoc en la política local. Como que para tapar todo el aspecto. Pues sí, digo, ahora tenemos la televisión y nos podemos hablar del chupacabras y otras cosas, mantener a la gente en... Fuera de la expectativa. Fuera de la expectativa, pero, bueno, el mundo romano, la gran diferencia es que sí, bueno, incluye mucho más provincias, incluye mucho más personas, y obviamente no tan democrática la cosa. Aquí sí participaban esclavos, ¿no, doctor? Sí, que yo sepa, eran puros esclavos, por lo menos en las casas de los fuegos gladiatoriales, en el Coliseo o algo así. Y hay que reconocer también que Roma es realmente el primer estado de Occidente globalizado. Ah. Un estado multiétnico que extendía de un extremo a otro, que conseguía leones de África y otros fieras de otras partes, osos de Alemania, y los juntan en sus juegos, ¿verdad? Esto es lo que es más espectacular. Y por supuesto, en el caso de los romanos, definitivamente vemos elementos de sangre que emergen como elementos fundamentales. Nuevamente, nadie muere en las Olimpiadas griegas, pero en los Juegos Romanos murieron por docenas. Tengo entendido que los mismos gladiadores peleaban por su libertad. Sí. Era... pues, el premio. Vaya, era el premio. Lo que estaban debatiendo era ganar su propia libertad. Sí. A base de esto. Sí. Y en ese sentido ofrece una vía de lo que llamamos movilidad social que permite a un individuo que nace en condiciones oprimidas o marginalizadas a lucirse, subir en el poder y hasta llegar a muy cerca de los elementos más poderosos, la élite, convertirse en élite casi. Que de hecho, bueno, obviamente la película de El Gladiador está basada, la mayoría, en la realidad, pero en cuanto al emperador, que también luchaba como gladiador, pero el personaje principal, Maximus, el actor este australiano, digo, no sucedió así en la historia, honestamente, pero sí se muestra, y Hollywood aprovechó perfectamente eso, de idealizar un personaje que logra vencer al emperador mismo en la arena más importante en Roma, y no nada más obtiene la libertad, sino bueno, obviamente todo lo que venía atrás del apoyo del pueblo y bueno, a la hermana del emperador. Obviamente él fallece, pero se lleva la gloria, ¿no? Que en un sentido acabó de la mano con las expectativas de una película bien hecha en Hollywood, ¿no? Bueno, yo creo que la otra cosa que hay que recordar es que aparte de los combates gladiatoriales, la otra manera de ganar tu independencia era servir en el ejército. Y los soldados participaban en esa dispensa. Y de hecho, yo, si me acuerdo bien, Maximus es presentado como un soldado que recibe como premio su libertad, su finca, su posición social en una determinada zona, normalmente en las mismas provincias romanas, y que estos que habían servido como miembros del ejército eran los colonizadores ideales que ayudaban a controlar los territorios conquistados. Y ahora que lo mencionas, en un contexto contemporáneo, muchas veces el ejército prepara buenos atletas para el pentatlón. Así que es. Son deportes, que son pruebas que toman como disciplina marcial de esos tiempos y las adoptan para sus prácticas militares, ¿no? Obviamente. Y hay que recordar que también las muchas competencias de tiro que forman parte de las Olimpiadas modernas, tanto tiro con arco y flecha, tiro con diferentes tipos de armas, todos estos son en efecto entrenamientos bélicos. Claro. Y en un tiempo hasta, yo diría que hasta los deportes de caballo eran parte del entrenamiento de la caballería militar. No ahora, obviamente, porque no usamos caballos en la guerra, pero en aquel entonces, en el siglo XIX, montar a caballo era una de las habilidades que se esperaba de cualquier soldado arriba del nivel raso de infantería. Me viene a la mente otra prueba que se pone mucho en las Olimpiadas de invierno, que es el biatlón, que es donde con esquí de montaña, que llevan un rifle, y generalmente, bueno, la prueba es de una, es muy demandante, porque aparte después de haber cruzado medio terreno en esquís, tienes que tener la paciencia y la perfección para poder sacar tu rifle y apuntar y tirar. Y tirar, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, como que se empieza a ver, por lo que voy viendo, lo que va diciendo, doctor, que en Roma está más ligada la idea de poder y de los emperadores directamente a una manipulación también hacia la gente, ¿no? Hacia el sufrimiento de la gente también. También de mantener a la gente entretenida a cierto nivel de viendo sufrir al otro, ¿sí? Para también darle satisfacción en un sentido a la gente de sangre, ¿sí? Que yo creo los emperadores querían como dirigir una energía probablemente negativa del pueblo hacia un poder centralizado que era Roma, pues lo dirigían hacia otro lado, ¿no? Como que sacar esa energía probablemente destructiva, porque también tenemos que tomar en cuenta que los juegos, bueno, aparecen desde la República Romana, pero más allá, o sea, durante todo el imperio duraron y... Yo lo pondría en un poquito diferente contexto comparativo. Yo lo compararía más bien con el cine, porque el cine de hoy puede hacer lo que el Coliseo intentó hacer en vivo, utilizando efectos y demás. Pero para mí lo que yo entiendo de los juegos romanos es espectáculo. Es un espectáculo que acentúa el drama. No solamente la sangre viene como parte del drama, no como parte de un sacrificio religioso, como en el caso de los mesoamericanos. Es parte de un drama que emociona a la gente. También yo digo que podría llegar a ser como cierta manera de control social el hecho de ver a una persona que está a punto de ser comida por un león, ¿no? De sufrimiento, es como saber que la persona tiende, o sea, en cualquier momento que comete un acto ilícito o un delito, esta persona puede llegar a ser llevada ahí mismo como centro de atención. No, no creo que sea necesariamente por castigos de crímenes. La mayoría de los esclavos no eran criminales. eran gente conquistado, gente que perdieron su libertad por alguna razón o en alguna manera. No es como el castigo de los criminales hoy. Es más, como bien sabes, los gladiadores eran los personajes más famosos de su tiempo. Su fama duró muy poco, obviamente. Mueren rápido, sí. No, pero sabemos perfectamente bien que eran tan famosos en su tiempo como los atletas modernos, como Tom Brady o cualquier atleta del momento que hay hoy en algún deporte. Bien, bueno, obviamente que, bueno, Roma, como lo dices, doctor, es una idea de un estado multicultural, ¿sí? Bueno, antes de que tuviéramos las naciones. Ahora, multiculturalismo, hablamos que dentro de una nación-estado hay diferentes culturas o etnias. Pero los Juegos Olímpicos se reviven en 1896 y, bueno, según lo que se ve, es un intento de trascender, honestamente, hablamos de que habían sido siglos también violentos, se estaban conformando las naciones. Y en un sentido era un interés de, bueno, Pierre de Coubertin era uno de tantos, no el único, que buscaba trascender estas ideas de nacionalismo, ¿sí? Uh-huh. Y buscar una fraternidad, pues, multicultural también, y una aceptación, uh-huh, y una tolerancia entre naciones. Uh-huh. Pero bueno, ya estamos hablando obviamente más de 1,000 años, 1,300 años después de la historia, 1,400. Pero también lo paradójico aquí, doctor y compañeros, lo pongo sobre la mesa, es que también, y como vamos a ver, las Olimpiadas, pues en verdad se han convertido no tanto un lugar y no tanto una arena de la solidaridad, porque más que nada también se ve que hay una competencia férrea al grado de, bueno, hemos visto el doping que hubo, por ejemplo, con la República Democrática Alemana, y bueno, hablando de un ejemplo. Y luego hablando de los soviéticos, hasta ha habido casos en los americanos, donde el objetivo es, pues no nada más solidarizar, sino competir a un nivel para acabar mostrando ¿quién es el mejor? La superioridad, no nada más de la nación y de las personas, sino del estilo de vida y de las técnicas de preparación para que esas personas como representantes den éxitos para ese país. No sé, digo, ya acercándonos un poquito más al supertazón y viendo un poquito más el deporte en un sentido contemporáneo, ¿cómo lo ve usted? Pues hay algunas ironías en el movimiento olímpico moderno, porque yo he estado viendo Olimpiadas desde hace mucho tiempo, más que los jóvenes aquí, es más. Y en todo ese tiempo yo nunca me acuerdo un campeón olímpico de Mongolia. Claro. Dudo mucho que Nepal haya ganado una sola medalla en cualquier deporte. Igualmente, yo creo que probablemente Paraguay tendríamos que buscar mucho para ver si tienen un equipo. Claro. Entonces, las Olimpiadas también destacan o permiten destacar los países poderosos de los países, pues, no tan poderosos. Y en efecto, el entrenamiento que recibieron los estalemanes y los soviéticos y los americanos va mucho más allá del entrenamiento que recibe el peruano o el congolés que compite en el mismo evento. Entonces, ya ganaron, ¿no? Ya ganaron. Antes de llegar a la alberca, los australianos ya ganaron. ¿Por qué? Porque invirtieron dinero, especializaron entrenadores y pues salen con todas las ventajas posibles. Se enfocan más que nada en un deporte, ¿no? O sea, en determinado deporte que saben que pueden ganar. Sí, claro. Mencioné a Australia con natación porque durante mucho tiempo ellos sí dominaron las albercas. Claro. Y comparado a, digamos, la India, yo no dudo que haya nadadores igual de buenos en la India. Pues, nunca salen. ¿cómo es posible eso? Pues es que la India no ha invertido en algo. Exacto, y me hace recordar lo que acabamos de mencionar hace rato de, pues en los tiempos griegos, obviamente, pues, también en el contexto contemporáneo, pues se supone que todos somos iguales, por ejemplo, para las Naciones Unidas, ¿no? En un sentido de multilateralismo, interdependencia. Pero como en el contexto griego, pues ganaba el que tenía los valores nobles, aristocráticos, de estar mejor preparado. Entonces, si antes competía probablemente una persona, bueno, alguien lo preparaba o se preparaba. Sí. Y ahora, pues obviamente tenemos atrás de la maquinaria estadounidense a sus grandes atletas, como tenemos ahora, y los veremos en las Olimpiadas chinas, a los grandes atletas que con toda la tecnología del mundo están siendo apoyadas por la China, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también sería bueno darle un poquito de... Un breve espacio. Un poco de ritmo y música y volvemos ahora con el contexto ya moderno. Se oye hablar de un canto de mujer. Nadie la ha podido ver. La leyenda habla de una voz sin piel. Desde el cielo llora sin querer. Deja la para no llorar. Bueno, pues continuamos con el programa y ahora vamos más enfocados a lo que es el tema del Super Bowl. Claro, a mí me tocó verlo este domingo y bueno, lo vi aquí con el doctor, tuve el gusto de verlo. Y la verdad es de que cuando, más allá del partido, obviamente estuvo bueno las últimas jugadas, pero me llamó mucho la atención cuando al final sube al podio este jugador de raza negra con un trofeo en la mano, ¿sí? Con una águila. Y la verdad es de que me vino a la mente, me tocó ver la serie Roma el otro día, y me vino a la mente ese sentido de como si hubiera ganado una victoria, como si hubiera logrado, en verdad, más allá de un trofeo deportivo, como si hubiera detrás de eso símbolos y representaciones de cómo la sociedad y la estructura en Estados Unidos está hecha, ¿sí? De la manera meritocrática, bueno, individualmente, que permite que en un juego que probablemente vieron 100 millones de personas, parece ser alrededor del mundo, bueno, si fuera en Estados Unidos sería una tercera parte de la población, pero estamos hablando, obviamente, doctor, bueno, hablamos de mucho dinero, ¿no? Y hablamos de una sociedad donde el dinero es importante, sí. Donde el éxito económico es importante y donde obviamente para ganar en este juego, el más importante en Estados Unidos, pues hay que hacerlo en equipo y hay que cooperar. ¿Cómo, sí. O sea, ¿cómo lo vea? Para mí, como usted decía el otro día, me suena al trabajo en fábrica, ¿no? Trabajo industrial en conjunto. Ah, sí. Y el fútbol americano ha evolucionado en el último medio siglo en esa dirección. Se ha tornado cada vez más especializado el trabajo de los jugadores, las posiciones de los jugadores, y también el inmenso aparato de entrenadores y reclutadores y especialistas de toda clase de lesiones que son también esenciales para el equipo. Si no, van a tener algún jugador que vale 30 millones de dólares con una rodilla lesionada en el partido clave. Cosa que, en este caso, tanto uno como el otro evitaron. Ninguno de los dos equipos sufrió lesiones importantes antes del Super Bowl, aunque hubo... Pero sí jugó uno lesionado, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿cuál? Creo que sí, en los Patriotas. No me acuerdo el nombre, pero él era un receptor. Okay. Pues bien hecho por él. Probablemente ganó más dinero por sus esfuerzos. Pero la mera verdad, ese es uno de los criterios que tienen que usar el equipo ganador. Tener un equipo atrás que apoya 100% al equipo que está en la cancha. Y en un principio, nomás para que vea la evolución, en un principio los jugadores de fútbol americano tenían que jugar tanto la defensiva como la ofensiva. Con el mismo sueldo. No tenían sustitución ilimitada, que es la regla ahora. Tenían sustitución limitada. No me acuerdo cuántos otros jugadores podrían entrar. Vamos a decir 5. Pero era una regla más parecida al fútbol soccer. Es decir, tienes cierto número de reemplazos que puedes hacer. Y a diferencia del fútbol, lo podrías entrar y salir, sobre todo los pateadores y cosas así. Pero no era sustitución ilimitada como lo tenemos hoy. Y esto fue un cambio que hicieron específicamente para hacer más atractivo y más especializado el partido. Ahí es donde aparecen los lineros gigantones, que nomás tienen que estar ahí parados y nunca tienen que correr a ningún lado, como sería el caso si tuvieras que jugar tanto defensiva como ofensiva. Necesitarías otro tipo físico. Y vemos esta amplia gama de tipos físicos, desde 300 kilos o más hasta un pateador de 80 kilos, vamos a decir. Que es todo lo que necesita. Se supone que no lo van a tocar. Y también se abren muchos espacios de tiempo que permiten la comercialización del mismo deporte. Ah, sí. Bueno, alrededor del partido del Super Bowl, ¿qué hay? Árbitros, no solamente árbitros, árbitros especializados, el árbitro de quarterback, el árbitro de la línea. Tenemos todo un elenco de entrenadores y spotters, los que vean el... Es un enorme aparato. Es exactamente como una fábrica o un negocio complejo en nuestra propia sociedad. En la corporación, ¿no? La corporación, con sus roles especializados, el quarterback a cargo, cada quien haciendo su trabajo y todo funciona bien. Lo que a mí me llamó la atención mucho fue, obviamente, cuando ya empiezan a entrevistar a las personas en vivo, que empiezan a manejar, están obviamente emocionados porque ganaron, pero parecería que está manejado para que aparezcan epitomizados ciertos valores que son representativos o que quisieran las estructuras de poder que representaran a la nación y a la sociedad en Estados Unidos. Como es que ganando se puede y que preparándote, ¿sí? No que esté mal, pero como si también el medio tiempo manejando ciertos valores muy patrióticos, manejando cierto grupo musical que representa el clásico Estados Unidos, ¿sí? Que representa, desde las letras de lo que canta Tom Petty and the Heartbreakers, como que no salirse de esa línea. Y también, como hace rato lo comentaba, y como ya lo habías comentado, doctor, la movilidad social y el estatus y el dinero y el mérito que se puede lograr por ganar, ganar una competencia en equipo, y que en este caso un equipo que es mayoritariamente de raza negra, hablando que no necesariamente es la raza más posicionada en la estructura social de Estados Unidos. No sé cómo lo veas eso. Los Gigantes definitivamente tenían un equipo mucho más de negros que de blancos, y en cambio Nueva Inglaterra era al revés. Esa es una diferencia más sutil entre las diferentes áreas y construcciones de los equipos que quieran. Ahora, obviamente, para un joven negro o un joven mexicano en Los Ángeles, digamos, para ganar $150 millones en tu vida, existen solamente un cierto número de alternativas. Pero uno de ellos es convertirse en un jugador de quarterback muy bueno. Y estoy seguro, yo no sé qué gana Donovan McNabb o algunos de los quarterbacks cotizados en la NFL, pero ganan mucho más dinero que sus hermanos. Eso ten la seguridad. Y esto es para el negro una de las vías, exacto, de acceso a un nivel social más alto, más respetado. Un poco semejante, y para que no quedamos solamente con el deporte, un poco semejante a lo que sucede con los artistas de música o de cine, que también en un solo golpe se convierten en multimillonarios a veces porque cantan o porque cuentan chistes mejores que los otros, ¿verdad? Entonces, el deporte y la diversión, se puede decir, son vías de acceso que no amenazan la estructura fundamental de la sociedad, pero permiten el ascenso de individuos, de grupos minoritarios o, exacto, grupos marginados. Cabe notar que en el trayecto que hemos hecho de análisis, hubo un tiempo donde el deporte no era profesionalizado. No. Y ahora, obviamente, el fútbol americano está profesionalizado, hay mucho dinero, y se juega. Ya no representa directamente a la religión ni al poder político como lo era en los tiempos romanos, griegos, mesoamericanos, pero sigue estando ahí representado como una actividad que se juega para homologar pasiones y entretenimiento en un país que está lleno de estadios, donde, en el mismo entretenimiento, ahora ligándolo con el cine, es mismo entretenimiento caro, donde se puede ganar mucho dinero y que son como ventanas de oportunidad para la gente que está más allá de la política y la religión y que forma parte como ciudadanos de Estados Unidos que buscan, como lo dijiste, movilidad social entre las razas que no... Como dijiste, pues los dueños de los equipos, los que estaban entregando los trofeos, pues son mayoritariamente blancos, ¿verdad? Desde luego. Pero le da la oportunidad a otros que puedan llegar por vías alternativas. Digo, antes el esclavo se liberaba ganando la lucha gladiatorial, perdóname. Pero ahora, bueno, de una manera de entretenimiento que es socialmente aceptado, sí, que ¿no? le puede permitir el acceso social. Bueno, hasta provoca orgullo. Provoca. Sí. Yo creo que estoy seguro que millones de jóvenes admiran a Michael Jordan. Lo admiran, lo toman como un modelo. Y al final de cuentas, pues el señor cumplió con ese papel también. A diferencia de algunos de los otros atletas que terminan manchando sus imágenes en uno u otro momento. Pero hay un sentido de realización y también un sentido de ampliar la cultura y explorar otros roles que este individuo va a desempeñar más adelante. Ah. Ahora, Michael Jordan ganó sus 150 millones y se convierte en dueño, no de un equipo de... Bueno, sí, de un equipo de básquetbol. Sí, ¿verdad? Los Wizards de Washington. Sí, sí, bueno, no tan... Él se fue directamente a la meta. Los otros tardan en llegar, pero él sabía hacia dónde. Y se fue tan pronto que tenía sus 150 millones o no sé cuánto valdría. A eso iba. Claro, como se convirtió en un ícono en Estados Unidos, sí. Un ícono del básquetbol. Sí, sí. Es el aspecto del mérito, que el que tiene mérito puede llegar hasta gobernar, ¿no? Ahora vamos a ver posiblemente un candidato de origen de raza negra para la presidencia de Estados Unidos. Ah, no creo que sea atleta, sino para, no sé si Barack Obama reclama talentos atléticos o no. Pero no ha cambiado, ¿no? Eso, no, eso no. Que está ligado a, bueno, al héroe en todos los tiempos, que ahora es el héroe económico, social, pero tampoco podemos decir que se ha desligado completamente de los símbolos político-religiosos. No, no, no, no. Bueno, es todo en nuestro programa Global Es. Le damos las gracias al profesor por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Igual, muchas gracias a ustedes. Bueno, y estuvimos con ustedes José Luis Carrington, Juan Carlos Guerra y Francisco Ramos. Muchas gracias. Alegría. Come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridare, allegria, del delituoso grido, della ruggente pena serena, come la rabbia del mare, allegria, come un assalto di gioia. Alegría.